www.peligrolaazotea.com.ar. Entrevistas, videos, columnas. Todo lo que pasó y lo que va a pasar en la azotea, revivilo en el blog www.peligrolaazotea.com.ar. Queda en vos dejarte caer. Es así, la vida. Es así, ¿no? Sí, es él, esa voz es de Peti, de Rin. Gracias por venir, muchachos. Al fin vine, ¿eh? Viniste, sí. Hablamos por teléfono un par de veces. Muy rico, y ahora estuviste mates. Acá. ¿Viste? Estuve. Mateando y disfrutando de una morocha linda. ¿Viste? Sí, bueno. Son cosas que pasan. Y bueno. ¿Qué va a ser? La voz de Rhythm, el Peti. ¿Cómo es tu nombre, Peti, completo para la gente que no te conoce? Peti. El Peti. Por eso, en todos lados estás como el Peti. Él. La Peti. Peti. Me dicen así. Lo que pasa es que. Cuando era chico, no te rías, no te rías muy fuerte, dale. Por lo menos. Era jugaba al básquet. Ah. Federado, toda la movida. Y a los 13 años crecieron todos menos yo. ¿Cuánto medís? Malísimo. Es triste, mi historia. ¿En cuánto te quedaste? ¿Eh? ¿En cuánto te no quedaste? No sé cuándo me quedé, pero me quedé ahí y todos los demás hicieron. ¡Hola! ¿Entendés? Entonces empecé a quedar en el banco, Peti, quedó Peti. Claro, Peti. Vamos y a la como, música. Y como el violero de la. ¿Cómo, perdón? ¿En dónde jugabas? ¿En dónde jugaba? En Egeva. En Egeva, federado. Claro, sí, de una. Y por ejemplo, Fernando el violero me conocía de esa época, entonces ya me conocía como Peti. Y todo el mundo me conoce como Peti. ¿Y ahí? ¿A quién empezaste con la música? No fue el fracaso del básquet, me imagino. No, pero a esa época ya escuchaba mucha música. A los 13 años ya tenía... yo soy viejo, ustedes son chicos. Tenía mi wincofón con los vinilos. Estoy hablando de la época de los 80. Entonces, empecé a escuchar música, mucha música, y me enamoré de los vinilos. Soy un enamorado de los vinilos. Me gusta el sonido de vinilo, me gusta que la púa de ruido. ¿Lo conservaste? ¿Todavía los tenés? Sí, tengo. ¿Qué vinilo sonaba? Tengo bocha. Y en esa época los de mi viejo, yo era chico, ¿no? No sé, de los 8 a los 12 años no compraba cosas todavía. O sea, escuchaba, le ponía los discos de jazz de mi viejo. Coltrane, toda esa movida. Y después, más adelante, ya cuando empecé en la adolescencia, a los 15, 16, la llegada de la democracia, yo empecé a ir a recitales. Me perdí. Y muchos lugares recorridos, entonces, con amigos que eran más grandes que yo, me llevaban, pues yo en esa época... Era una época de mucha razia policial, entonces los menores que estaban en lugares donde se consumía bebidas alcohólicas era peligroso inclusive estar adentro de esos lugares. Siempre había razia, caía la cara, suponían claro. Todo, ¡guau! Todo quilombo. Acá van a rockear, van a tocar. Claro, ¿entendés? Entonces era una época difícil, salíamos de la democracia y conocí a Sumo en el 86 y me voló la cabeza en 80.000 pedacitos y era fiel seguidor de Sumo durante todo el 86 y todo el 87. ¿Te prendió la lamparita ahí? Con tres amigos. Conocí muchas cosas con Sumo. O sea, vos sos un... ubicate en la época. Vos ibas al colegio y tenías a tus compañeros que escuchaban... Soda. Miguel Mateo Sass, tirá para arriba. Malísimo. Yo escuché Clash por primera vez en un concierto de Sumo, en la previa, que pasaba música. Chabán mismo pasaba música en Cemento. Y yo digo, esto está buenísimo, loco, ¿qué? B-52. Son cosas que acá llegaron 20 años tarde porque los milicos no pasaban música en inglés en las radios. Lo mismo que Luca iba a lanzar su banda antes y dijo, bueno, cuidado, ¿qué hacemos? Fue muy difícil. Pensaba que tenía una baterista mujer inglesa, y en el 82 se armó un terrible... despiole con Malvinas, entonces se volvió Stephanie. Lo que pasa es que, bueno, más allá de eso, en Argentina no se escuchaba mucho. Ni punk, ni reggae. No, The Police se conoció 20 años tarde. Que es lo más careta de... Ni hablar del reggae. El reggae no existía. Entonces, claro, yo iba a recitar y se escuchaba eso y decía, esto está buenísimo. Y ya empezaba a ir a las disquerías a buscar... ¿A qué boliches ibas a ver las bandas? Porque siempre me surgió esa duda, ¿dónde iba la gente? Un montón. Palladium. Cemento lo conozco de memoria. Cada ladrillo que haya en Cemento. Fui a ver a todas las bandas. Palladium, no sé qué decirte. Caras más caras. Lugares muy... ya no existen. Esa época de los 80. Esa época buenísima. Época de efervescencia cultural. Exacto. Alcantarilla. Aparte que había un resurgimiento de cosas así, ¿entendés? O sea, vos agarrabas el suplemento joven y decías, a ver, viernes, ¿quién toca? Los Twist, Viuda de Hijas, Soda Stereo, Virus, Azar, todas de calidad. No había una banda que vos decías, esto sonó malísimo y te ibas. No, todo sonaba bien, era buenísimo. Y era under, era todo, era, o sea, yo vi a Soda Stereo soporte de Virus en el Bauen Hotel. Increíble. Para que te des una idea, ¿entendés? O sea, malísimo. A la inversa, la viste. Claro, claro. ¿Entendés? Y salí ese yo diciendo, mirá qué loco estos pibes, sobre todo cómo tocan. ¿Entendés? Sí, yo era pibito. Vos salías con los más grandes y decías, bueno. Sí, hombre. a full. Me llevan a todos lados. ¿Y cuál fue el momento bizarra que vos dijiste, bueno, tengo que hacer mi banda y ponerme a tocar reggae? Eso fue después de que. Es que después de que muere Luca. Para mí hubo un corte muy grande en la música. No encontré nada que me emocione después de eso. O sea, sí, estaban Los Redondos, sí. Y otras bandas y Sarasa, pero Sumo para mí fue algo. Sumo no era de acá. Esa es la diferencia, ¿entendés? Entonces era ver una banda de afuera en un reducto local. Y siempre acá, y la podías ver. Siempre acá, y agarrabas el diario, ya te digo, los fines de semana tocaba. Yo he ido a Campana en tren a ver a Sumo. A los 16 años, una locura. Y una vez que muere Luca, como que no encontré. Iba a ver a Redondos para cuando llevan 200 personas en el Teatro Santa María, no sé. Qué lindo eso también. Claro, pero ahí. Lo que pasa es que con Sumo era distinta la cosa. Y ahí fue cuando ya empecé a conocer más de reggae. En el 88, 89. Me trato de despertar de la música que había quedado dormida para mí una vez que se muere Luca y empecé a comprar discos y a escuchar hasta que en el 93, 94 pude ir a Jamaica y ahí volví con la cabeza cambiada. ¿Cómo? Jamaica, es lo que se dice en el Argentina. Por ejemplo, el mito de Jamaica, escucha esto. Sí. El argentino. Sí. ¿Qué dice Jamaica? Le decís Jamaica. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Qué dice el argentino? ¿Qué es lo primero que puede ya tener una persona que no tiene idea de lo que es el reggae? Vamos a fumar a Jamaica. Vamos a fumar a Jamaica. Sí. No es eso Jamaica. No, sí. Ay, pero eso no es. ¿Así? No, en realidad, o sea, es un lugar de sueños. O sea, vos llegás ahí y decís arena blanca, claro, mar azul, cero olas, agua caliente. O sea, te metes hasta acá y te ves la mugre, los dedos, los pies, una cosa loquísima. No para el mar de Mar del Plata. Claro, igual. Y y la gente es muy positiva, los jamaiquinos son, ¿viste? Lo que pasa es que el 90% de la población es negra. Y si te ven blanco piensan que sos el hijo de un ricachón yankee, claro, que fue de vacaciones. Porque los jóvenes cuando terminan, como el viaje de egresados de acá, que se van a Bariloche, bueno, en Estados Unidos muchos se van a Jamaica. Claro. Pero sí. Y lo que pasa es que te ven blanco y dicen, este chabón es yankee, está cagado en guita y se te tiran encima para sacarte plata. Y cuando mirate, soy de Argentina. Claro, no, Maradona, Evita, me decían. Perdón. Sí. Increíble. A mí me pasó lo mismo en Bolivia. En Bolivia era lo mismo, era blanco yo y el resto eran todos descendientes de indígenas. Entonces me veían con cara de, este tiene plata o algo así. Claro. Me parecía un gringo, no sé. No, y es difícil, o sea, tenés que tener gente. Aparte que yo quería ir a las disquerías, claro. O sea, yo conocía mucho la cultura de ellos y me hice amigo un taxista, se llamaba Charlie. y me hice amigo un taxista y gracias a él pude conocer, porque si no. Es la mejor forma, ¿eh? Y sí, es difícil. Que todo el día suena reggae, ¿no? En los coches. Donde vayas. Vos prendés la televisión, mirá, vas al hotel, estás cansado, prendés la televisión, propaganda de zapatos. Aparece un chavo con un zapato y te dice, me guarda y saco, me guarda, me guarda, me guarda. Ah, con un rata, con un danzo, le pega así. Y paren un poco, paren un poco, está todo el tiempo. Aparte como fue cambiando el reggae, ahora el dancehall, el reggae muffy es. Pero está muy colonizado también eso. Muy a lo gringo, ¿no? Lo que pasa es que en Jamaica la mayor influencia de ellos es escuchar las radios del sur de Estados Unidos. Como están al toque, están a una hora de vuelo de Miami, ponele. Los chabones escuchan, en vez de escuchar lo suyo, que es buenísimo, o su propio folclore, que es el mento, el calipso, el soca, el ska jamaiquino, los tipos escuchan el rhythm and blues de estoy hablando mucho, ¿no? No, está perfecto. De los gringos. Que baje un toque. No. Escuchan todas las radios del sur de Estados Unidos y como que se yanquizaron. Pintó la onda gangster, tocarse luego en cadena, esa movida. Magic mucha hop, cadena, primera, ¿no? Grande, barrita para el costado. Porque si uno piensa el dancehall es hip hop con un poquito de. El de hip hop nació y el rap nacieron de los DJs jamaiquinos. U-Roy, que es el padre de los DJs jamaiquinos, es el, digamos, el precursor de cantar sobre los lados B. Entonces, se mezclaron las culturas, ¿no? O sea, bajó mucho porquería a Estados Unidos y subió lo bueno de Jamaica para allá. Entonces hay cosas que están buenas y cosas que no. Pero sí, o sea, a medida que pasaron los años, el reggae viene del ska. El ska era una música alegre porque estaban festejando los chabones que eran se independizaron de la colonia británica, ¿eh? En ese sentido se estaban contigo y bailaban ska todo, ¿entendés? Estaba buenísimo. Después se alentó el ritmo, quilombos políticos, todo esto, y el reggae se hizo más social, más digamos, no de protesta, pero sí con mucho contenido. Bueno, lo mismo y ver la imagen de Marley con los dos partidos, los dos partidos de Jamaica unidos y dándose la mano. O sea, eso lo que fue logró el reggae. One Love Peace Concert, que hizo unir a los dos contrincantes más grandes que tenía Jamaica. Y el reggae entonces tuvo una. Después empezó, dijeron, bueno, ya está, pasó todo eso de la política, el mensaje es: vamos a divertirnos, no sé. Y empezaron a acelerar el ritmo, a sacar instrumentos y se coparon con las máquinas. En los 90. Lee Perry, ¿cómo se van las máquinas? A mí me gusta. Yo soy muy cuadrado para escuchar música. Me gusta una época, del 70 hasta el 85. No, pero está bien, después está el que miente, que dice, yo estoy todo el tiempo avanzando, escuchando música nueva, progresando en mi cabeza, pero es mentira, siempre hay algo que es lo que más te gusta. Es como cuando vas a la pizzería. O sea, hay muchas opciones. A mí me gusta la napolitana. Cada vez que voy pido napolitana, ¿por qué? Porque me gusta la napolitana. Pero probá la que tiene. No, la meta y no sé qué es bueno. ¿Por hacer esta rellena? O sea que el viaje a Jamaica fue para nutrirte, para poder. Sí, igual te digo, encontré que había ese estilo de música, ya estaba en 94, 95, habré ido, por ahí, dos veces fue. Y ya era, ya te digo, demasiado moderno para mi gusto. Inclusive yo le decía a Charlie, al taxista, le decía, che, ¿cuándo toca Barney Spear? Me dice, no, está tocando en Estados Unidos, me dice. Acá en Jamaica, ¿quién toca en Jamaica? Ahí Vinnie Man y todos esos nuevos, que a mí no me gustaban, ¿viste? La segunda vez también estuviste con él. Shaggy y todos esos. Sí, sí, sí. Increíble. Sí. Buenísimo. Ya tengo el número. Claro, ¿eh? Ahí. 94 fuiste a Jamaica y 96 empezaste con Reed. Y con el 95, fin del 95, empecé con Reed. ¿Solo? Sí, tenía un aporte estudio de cuatro canales que me prestaron y grabé seis temas ahí. Y empecé a buscar gente para que se copie a tocar. Y cuatro años tocando y después mandaron el primer disco. Sí. ¿Ahora lo reeditan? Sí, va a salir a reedición porque está agotado hace como 3 años. Y la gente quiere escucharlo. A nosotros por ahí nos da cosa reeditarlo porque es un disco que, al ser el primero, teníamos cero experiencia en estudios, todo eso. Suena medio como. No va a haber ningún retoque. No. Nada, sale está. Así. Pum, para claro, por la cuestión del stock solamente. Sí, Roots, se acabó por el Redeem Ray. Claro, se acabó por la cuestión del stock. ¿Está de moda el reggae? No. Una moda dura 6 meses. Es verdad, el reggae ya lleva bastante tiempo. Años. Los cafres hace 20 años que tocan reggae. Sí. Igual siempre. O sea, las modas. Sí. Pregunta como hablamos recién, ¿no? Yo qué sé. Se le cuelgan de las tetas al reggae. Al reggae igual, ¿o no? Lo que pasa es que. Más masivo está. Es notable, se llenan lugares grandes. Sí, pero sí, tiene que ver con que el reggae entró a las compañías discográficas. Hasta el disco ¿Quién da más de los cafres? ¿Quién se interesaba en el reggae? Nadie. Salió El amor se cae y ¡guau! ¿Entendés? Sí. Se masificó, la gente dijo, hay otro estilo que se llama reggae. Se empezaron a interesar. A todo esto a nosotros nos vino muy bien porque hacer bandas que secundamos allá a los cafres también se llenaron nuestros shows. Entonces hay que estar más que agradecidos a ellos. Por más que te guste o no lo que hagan, si te gusta el tema que suena o no, los tipos hace 20 años que la están haciendo muy de abajo y la verdad que era hora que lograran el éxito. ¿Pero no pasaron una línea? ¿Cuál? Entre el reggae y la línea, no sé si de venderse es la palabra, porque me parece muy fuerte la. Lo que pasa es que cuando venderse, vos llevas, yo te doy mi ejemplo que es clarísimo. Yo hace 15 años que estoy con la música. Y llevo sin venderme al sistema monopolizado de la música en este país, llevo 350 personas, 400. Y si vos sos músico, querés vender más que eso. Claro, querés que vayan, que te vean, que te escuchen. Yo lo traté de hacer independiente. Vamos a, bueno, quiero ser el, sí. el la aguja. Claro. Pero no podés. Libertad. Porque tienen tanto tanta gente laburando para ellos, plata, tanta maquinaria, que vos, por más que luches, no vas a cortarlos nunca. No. Pero igual lo que lograron haciendo todos los jueves en Niceto, estuvo buenísimo, era toda la semana llenaban. Sí, bueno, sí, pero te repito, o sea, está bien, pero en la radio te pasan todo el tiempo, llamame cuando llegues, llamame, y decime cuánto disco vendió ese pibe. Seguramente, no, ni quiero saber, mirá, por eso, no lo quiero saber. Por Dios. O sea, por ahí este, también está bueno que si vos haciendo reggae y usás un mensaje consciente, que es lo que tratamos de hacer nosotros dentro de la música, está bueno que llegue a más gente también, porque a veces está bueno que la gente escuche algo copado y no giladas. Llamame cuando llegue. Peti, ¿te podemos pedir pista? Mirá, te hicimos hablar mucho, no sé si te queda saliva, ¿te queda? ¿Querés otro mate? Dame otro mate. Sí. Vas a arreglar con Adri el track que querés. Tíralo y vemos qué sale. A ver. Este tema lo grabamos en el último disco junto al cantante jamaicano Mikey Dread, que fue productor de Los Clash. Y es un clásico de Jamaica el tema. Se llama His Imperial Majesty. His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie. His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie. Look how long, since we're be slavering down here. We are so far and felt the pain, year after year after years. So Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie. They took us away from Africa, far, far, far from Jamaica, to work on a slave plantation. All we see was frustration. So Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie. Oh Lord, oh no, no, no, no. Oh la, la, la, la. Set me free from Babylon's slavery and misery. We are all of one religion, because I'm a true-born Rastaman. So Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie. Jah Rastafari, Emperor Haile Selassie. Oh Lord, oh, no, no, no, no. Oh, no, no, no, no. El lluvia directo, el peligro en la azotea. ¡Esa! Bueno, gracias, Peti. No, gracias, buenísimo. Gracias a ustedes. Este es el Mikey Dread, que fue un honor para nosotros grabar con él. Yo era hiper fanático de eso. Tenía todos sus discos y vino en eso. El 2006 a la Argentina y pudimos meterlo en estudio para hacer este tema, que es un clásico de él. Hablaba de los Rastas, del Rastafari. ¿Cómo te llevas con Rastafari? Para mí es este. Es difícil separar el reggae del rastafarismo, porque van juntos y cualquier artista de afuera te dice que reggae es música y mensaje. Y el mensaje de que ellos hablan es rasta. Y el rastafari habla de paz, amor y unidad. Entonces nosotros. Es difícil hacer apología sobre Haile Selassie, Etiopía, África, viniendo de otra cultura. Pero sí hablamos de paz, amor y unidad en las letras, entonces respetamos eso también. Uh-huh. Entonces ahí es donde buscamos el equilibrio entre rastafarismo y música reggae. Bueno, ese fue el deseo de Marley, ¿no? De promulgar por el mundo. Seguro, y para nosotros también es muy bueno que haya venido una persona como Mikey Reddy, que haya dicho, che, gracias por la actitud de raíces y cultura que tuvieron y en grabar este tema, que para mí es representativo y no quizás para su cultura, pero ustedes lo respetaron, sí. Y está buenísimo. Entonces ahí es donde logramos... Unidad. El equilibrio, claro. Cuando escuchás las letras de Reading decís, el eslogan podría ser, déjeme tranquilo, déjeme vivir feliz. Yo no jodo a nadie, pero a mí déjenme estar contento. La idea es tirar un palo positivo, o sea, hay forma de escribir, por ejemplo, ahí está buenísimo el mate. Hay forma de decir, vos podés escribir una letra y decir, está todo mal, claro. Me hacen esto, me hacen lo otro, el sistema, bla, bla, está todo mal. Y la otra cosa es decir, mal, está todo mal, pero tratá de mejorarlo. o tratar de que vos estés bien por dentro, o... Cambio. Exacto. Generar cambio. O por lo menos... La energía, una claro, energía distinta. Es distinto. Es decir, está todo mal, me deprimo, está todo mal, me tatúo Menem en el brazo, no sé. ¿Entendés? Está todo mal. Y la otra es decir, man, está todo mal, pero voy a hacer lo posible para seguir adelante, no bajar los brazos y seguirla remando. Ese es el concepto de la banda. Si querés poner el tema 4 y te canto el tema remando. A que ver. Es, que sí. Es, la remaron. Y ahí es. Hay que seguirla remando, esa UC. Peligro en la azotea, en vivo y en directo para todos los oyentes. Seguiré remando. Hermosa brisa, seguiré remando. Aunque el mar hoy no esté calmo, sé que mis brazos podrán lograrlo. Puse en mi barca todo mi amor, puedo pararme sin temor a caerme. Puedo mirar fijo a los ojos que me juzgarán. Luz que me guías, manténme firme en este mar. Muchos se bajan, pero yo voy a continuar. Seguiré remando. Seguiré remando. Lejano horizonte, seguiré remando. Sé que algunos me van a acompañar. Es largo el viaje y la carga pesada, y no me desprenderé de nada. Puedo pararme sin temor a caerme. Puedo mirar fijo a los ojos que me juzgarán. Luz que me guías, manténme firme en este mar. Muchos se bajan, pero yo voy a continuar. Algo así dice. Remando. Le dio nombre al disco, la remaron. Sí, sí. Y salió en el 2001, el dólar se vio a 7 pesos, una cosa así. Y nosotros estamos. ¿Qué hacemos? Estamos grabando pagando en dólares. Llegamos a terminar. Decimos, no, hay que remarla, dijimos. Y era el tema que no tenía letra al final del disco. Y le hicieron en el mismo día de grabación, ¿cómo fue? Sí, se hizo la letra ahí al toque. Remando. Se grabó. Sí, quedó como concepto de disco y todo. Y la verdad que nos pasaron cosas muy fuertes con este tema. Muy fuertes de cómo lo toma la gente, la letra, ¿viste? Ah, te vi como emocionado recién diciendo. A mí es un tema que me marcó mucho porque tuvimos una historia jodida con este tema y más allá de lo malo del 2001 y todo eso, hubo, te lo cuento rápido, un asesinato en el pueblo de Pablo Nogués hace muy poco, que fue un futbolista, estaba con la novia en la parada y pasaron dos canas de civil que estaban en pedo y lo mataron al chabón porque le habían bardeado a la chica, el flaco dijo, no, pum, lo mataron, lo bajaron. Se hizo una marcha de repudio contra el gatillo fácil en el pueblo, en Pablo Nogués, y la hermana de este chico que mataron estaba en España. Viene de España, cuando se entera que muere el hermano, viene a España, está en el... esto lo vemos en Canal 9, me llama el tecladista, me dice, pone Canal 9, y está una chica leyendo una carta del hermano que le había mandado una semana antes, en su marcha, ¿viste? Y estaba la hermana del chabón leyendo la carta, la letra de remando. O sea, el flaco desde acá le había escrito la letra de remando a la hermana para que no baje los brazos, todo eso. Y lo matan al chabón. O sea, esas cosas, boludo. Cuando vos lográs eso con la música, ya está. Sí, no. Yo hice todo. O sea, no me interesa por ir llenar una obra, ¿entendés? Ya está. Por más que haya sido malo lo que pasó, Llegó. Va a sonar distinto ahora esa canción. Sí. Cambiando de... Siempre suena distinto. De tema un poco. Están ensayando, están componiendo lo que va a ser el próximo disco de RIM. Pasaron los dos años después del 2007. Hay que grabar. Sí, estamos en la sala de ensayo haciendo algunas cositas. Todos están ahí tirando ideas. Así que en julio ya va a haber material para grabar y saldrá en agosto, septiembre, si todo sale bien. Vamos a ver qué pasa. ¿Y próximo show? Y ahora tenemos la semana que viene... Garín, ¿no? No, me parece 6 que de junio. 6 de junio. Garín. Sí, Garín. Sábado 6 de junio en Garín. Sí. En octubre, ¿no? En octubre. Están todos invitados, los que estén cerca. Y después... Y en Kabul Bar el 19 de junio. Ah, mirá. Isidro Casanova. Sí, esos también. Son lugares nuevos. Estamos tocando por todos lados. Sí. La idea es tocar. Piti, no te agradecemos por haber venido acá a pedir una azotea a estas horas. Que te hayas prestado para venir y que encima hayas cantado. Igual ahora te vas a pasar música. Ahora me voy a pasar música. ¿A dónde? Voy a un barcito. Sos DJ también, sí, te he visto. Me gusta, me gusta pasar reggae a mí, educando a la gente ahí. Lo diquito que traje de afuera. Uno ahí. Educando a la gente, buena esa, ¿eh? Educate yourself. Como el disco de Alica. ¿Viste? Gracias, Peti. No, gracias a ustedes, muchachos.